pues ahí bajas la aplicación y la ejecutas y buscas Radio La Nueva República y estás escuchando la frecuencia en internet de Radio La Nueva República. También puedes entrar a tunein.com en vía web y buscar ahí Radio La Nueva República y estarás sintonizando pues la transmisión en vivo y en directo en el momento de la transmisión de Radio La Nueva República 24/7/365. Te recuerdo también, te hago la invitación también muy amistosamente para que nos acompañes en la sala de chat ahí en www.lanuevarepublica.org/chat. Ahí vas a entrar y pues el nick te lo asigna automáticamente el chat, busca cuál es tu nick y selecciona lo de la lista de la derecha y en la ventanita que se te abra cambias name, le pones el que tú gustes, tu apodo, tu nick, tu nombre, el que tú gustes, como quieras que se refieran a ti en la sala de chat, seleccionas si gustas un avatar y presionas OK y listo, ya tendrás tu nick. Bueno, pues ahí están todos los saludos para iniciar este cóctel Molotov del día de hoy. Un abrazo afectuoso para todos ustedes. Comenzamos con muy buena música, con muy buena actitud en este sábado 20 de noviembre, fecha en que estamos pues conmemorando un año más de la Revolución Mexicana, pues que ya qué logros tiene la Revolución Mexicana. Ya no podemos nosotros jactarnos o presumir de una revolución porque vamos en un franco retroceso en nuestro país, derrumbando, regresando como los cangrejos, caminando hacia atrás, involucionando, podría ser, retroevolucionando. Pero sí, la verdad es que estamos volviendo a la época pre-revolucionaria, en donde no existían garantías individuales, en donde habían conflictos en muchos estados del país, en donde habían muchas guerrillas, en donde habían muchos grupos delincuenciales. Entonces no nos queda más que hacer la reflexión sobre esto y prepararnos con todas nuestras ganas, con toda nuestra buena intención y sobre todo con nuestra participación y organización para la revolución de las conciencias en este 2018 con Morena y con Andrés Manuel López Obrador. No hay de otra, el país no puede esperar más, así que pues ahí está la invitación, que sirva esta fecha especial para reflexionar todos y cada uno de nosotros sobre lo que nos espera y el papel que queremos jugar y desempeñar, el rol que queremos desempeñar en este, pues en esta ya pronto, esta ya pronta fecha del 2018 que se acerca y que tenemos que entrarle con todo el buen ánimo, no dejarnos robar la esperanza por los peñabots, por los trolls, por ningún ser de esos despreciables que se jactan de recibir alguna prebenda, alguna módica cantidad de el Estado o del PRI. Así que a echarle muchas ganas, sí podemos realizar el cambio, tenemos que despertar a más y a más personas. Con que vayas cambiando a los de tu colonia será una gran ganancia. Vamos a empezar con muy buena música. Aquí en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. perfect. Cool? Huh? Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Bueno, pues, ¿qué creen? Aquí estamos con este tema, candente, esta información acerca, pues, del el lavado de dinero en España. En esta investigación, pues, que se está realizando, viene a trastocar, pues, los hilos de, pues, acá en México, los hilos de Monex y cárteles de México, y así como también de casinos en nuestro país. El hijo del expresidente catalán Jordi Pujol es investigado por lavado de dinero. ¿Pero qué relación tiene el empresario español con los cárteles mexicanos, el caso Monex y el tren interurbano México-Toluca? Las investigaciones señalan posibles negocios ilícitos en el país. Y es que la investigación por supuesto fraude fiscal de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña, España, Jordi Pujol, ha conducido a una serie de delitos con destino en México. Entre estos se encuentra Monex, la institución bancaria señalada en el país por fondeo de recursos para la compra de votos durante la elección presidencial del 2012. Esta semana, el juez de la Audiencia Española, José de la Mata, prohibió a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente, disponer de 6 vehículos de lujo que tiene a su nombre, así como de 3 inmuebles en el marco de la causa en la que se investiga si el patrimonio del primogénito procede del cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. La investigación por blanqueo de dinero y fraude fiscal involucra una transacción millonaria a México a través de la casa de cambio Monex y negocios con la multinacional Isolux Corsan, una empresa que tiene contratos federales por miles de millones de pesos en el país, la mayoría durante la presente administración de Peña Nieto. El Juzgado Central de Instrucción número 5 rastrea desde el 17 de enero del 2014 las actividades económicas de Jordi Pujol Jr. a raíz de una acusación de su exnovia María Victoria Álvarez, que desembocó en una investigación por delitos financieros. El hijo mayor del expresidente de la Generalitat de Cataluña declaró el pasado 15 de septiembre del 2014 ante el juez y negó la acusación de su expareja de haber llevado bolsas repletas de billetes de 500 euros a bancos de Andorra. Sin embargo, documentos de la causa penal demuestran que Jordi Pujol Jr. movió su dinero a empresas pantalla repartidas por varios países, entre ellos Croacia, Argentina, Uruguay y, ¿dónde creen? Claro que sí, a México, el paraíso también fiscal de los españoles. El magistrado explicó que la investigación demostró que Pujol realizó una clara operación de blanqueo para alzar bienes al alcance de la justicia, comprando una Shell Company en Panamá traspasando todos sus saldos a su cuenta de Andorra para luego transferir el dinero a México, evitando que la justicia española embargara cautelarmente 2.435.000 euros. De acuerdo con una nota publicada por Europa Press, Pujol Ferrusola habría realizado mediante la remisión de importantes cantidades de dinero a la casa de cambio Monex y a cuentas corrientes de la sociedad comercializadora Grupo Jaclab, invertidos en la construcción de los casinos. Este movimiento se habría dado el 4 de agosto del 2014, 6 días después de que el hijo del expresidente fuera citado a declarar como imputado por el juez Pablo Ruz. La información del medio español señala que el intermediario y asesor del negocio fue el empresario Carlos Riva Palacio Magaña, conocido como el zar de los casinos. Durante las elecciones presidenciales del 2012, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, fue acusado de financiamiento paralelo y compra de coacción del voto a través de tarjetas Monex. Sin embargo, en febrero de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que la fuerza política no incurrió en el delito. Claro, pues si son juez y parte, ¿verdad? El diario español Crónica Global también identificó a la casa de cambio Monex con la entidad financiera que el cártel de Sinaloa utiliza para blanquear decenas de millones de dólares. El medio destaca que la llamada Operación Tacos, encargada de investigar el tráfico de euros y cocaína entre mexicanos y españoles, caso por el que la Audiencia Nacional dictó sentencia contra 19 españoles, entre ellos el abogado Joan Piqué Vidal, un hombre de confianza del expresidente catalán. La asesoría del litigante, según proceso, permitió crear un entramado financiero de 26 sociedades para el movimiento de dinero sucio de los 236 millones de euros que la organización lavó en México, Estados Unidos y España. Un tercio se blanqueó en el país a través de Monex, casa de bolsa, Monex, divisa e Intercam, casa de cambio, mediante la representación en España de Bank of America. Si recuerdan, proceso y sin embargo, publicaron desde febrero del 2013 un extenso reportaje sobre cómo se vinculó Monex con el lavado de dinero de cárteles del narcotráfico. Y pues ahí está, ¿se acuerdan? Pues todo este entramado que se hizo de cómo se trianguló el dinero para, pues, para la compra del voto en la elección del 2012. Desde agosto del año pasado se dio a conocer que Pujol Ferrusola era investigado en España por cobros encubiertos en un proyecto turístico en México, en el que habría invertido el equivalente a un peso, pero cobrando comisiones a través de una empresa fantasma en al menos 5 ayuntamientos por asesorar proyectos de basura. El hijo del expresidente catalán habría cobrado en 2010 vía la empresa GBI y Monic Productions 243.000 euros, más de 320.000 pesos, por el asesoramiento y estudio del proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Pues así como lo escuchan, en Ecatepec, Estado de México, así allá, hasta allá está el entramado, llega de estos españoles que están lavando dinero aquí en nuestro país. En nuestro país también buscaron emplazamientos en Querétaro, en Puerto Vallarta, en Acapulco y DF, búsqueda de potenciales socios locales y de asistencia técnica local con desplazamiento a México, publicó el diario español El País. En entrevista con, sin embargo, el escritor Oriol Mayol, autor del libro El Cártel Español, aseguró que Pujol es parte de una clase empresarial ibérica protegida que desde mediados de los 90 llegó a México a hacer una serie de negocios basada en relaciones familiares y con altos funcionarios gubernamentales desde los 90, mediados de los 90. Pero las relaciones no son solo empresariales. La hija mayor de Pujol Ferrusola, Mercé, se casó con Ignacio García de Quevedo, hijo de Javier García de Quevedo, presidente ejecutivo del poderoso Grupo México y uno de los hombres más ricos del país. Meses antes de iniciarse esa investigación, el diario El Mundo reveló que la Audiencia Nacional de España sospechó del cobro de una comisión encubierta de Isolux Corsan del megaproyecto turístico mexicano Azul de Cortés en Baja California Sur, cuyo beneficio fue de 13 nada más de 13 millones de dólares. Apenas en julio pasado, el juez José de la Mata dijo que Jordi Pujol pudo haber lavado ganancias por unos 14 millones de euros, que significan en pesos mexicanos 242.5 millones de pesos. Con ayuda del empresario Luis Delso, presidente de multinacional Isolux Corsan, una empresa que tiene contratos federales por millones de pesos en México, la mayoría de la presente administración corrupta de Peña Nieto. El juez de la Audiencia Nacional consideró que son falsas las facturas que se emitieron en las relaciones comerciales entre el empresario y el hijo del político español por supuestos negocios realizados en México. La intención del empresario español era, cree el magistrado, lavar dinero de Pujol Ferrusola. La empresa que dirige Luis Delso, sin embargo, tiene una época de oro en México. Apenas en diciembre pasado, Isolux Corsan recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un contrato junto con otras tres empresas para la construcción del tren interurbano México-Toluca. Esta obra tiene un precio de 690 millones de euros. O casi 11 mil millones de pesos mexicanos. El presidente de Isolux Corsan, Luis Delso, pagó 15.2 millones de euros en 2008 al hijo del expresidente catalán por su participación en un proyecto urbanístico en México, que dos años antes Pujol hijo había comprado por tan solo 1.2 millones. El magistrado desgrana además, tres operaciones en las que participaron el empresario y Pujol Ferrusola en México y España, que le reportaron beneficios millonarios mediante inmensas plusvalías, facturas falsas y contratos ficticios. El juez detalló hoy en audiencia que el grupo Isolux contrató en 2006 a tres sociedades vinculadas con Pujol Ferrusola: Initiatives Marketing y Inversions, Project Marketing Cat y Active Translation. Usó facturas falsas por un total de 1.2 millones de euros para colaboración en proyectos de construcción y concesiones de infraestructuras en México. Y obviamente, ¿quién creen que está protegiendo todo esto? Obviamente, el corrupto principal de Peña Nieto. ¿Qué tal? Así se las gastan los narcotraficantes en el poder, tanto en México como en España. Es una complicidad de alto calibre, de grandes ganancias y grandes contratos con números inflados, con cifras inyectadas, alzadas, para que ellos se lleven la gran tajada y puedan cubrir los moches respectivos con toda la gente a la que están, pues también incluyendo en su extorsión. Así las cosas en nuestro país. Volvemos con más información. Estás en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. If you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't buy. Come on. El gobierno mexicano nos reiteró que no es que no entienda la tecnología, es que simplemente no entiende la democracia. Dentro de toda esta cúpula de inútiles, de irresponsables, de ignorantes que están trepados en el poder, bueno, pues el gobierno mexicano hizo otro oso. Una participación del gobierno mexicano en el Foro Internacional sobre Desarrollo en Internet es por demás, bueno, por lo menos su participación fue penosa, sencillamente penosa. Así lo relata Antonio Martínez Velázquez de la revista Horizontal, que escribió sobre la participación del gobierno mexicano en el Internet Governance Forum, el IGF, que es el foro para la gobernanza en Internet. El foro más importante donde se dialoga sobre el desarrollo de Internet. Pues México se presentó en un panel para hablar de la estrategia digital nacional y fue, por decir lo menos, penoso. La funcionaria encargada de hacerlo fue Yolanda Martínez, titular de la Unidad de Gobierno Digital. Se limitó a presentar un miserable PowerPoint y un video que es más propio de la Secretaría de Turismo que de para estos fines, en los que se detalla con numeralia los logros de la Estrategia Digital Nacional, la EDN. Mientras, como se ha visto todo el foro para la gobernanza de Internet, todo este foro gira en torno a los derechos humanos, pero en México el Internet gira en torno a los negocios posibles y a las posibilidades u oportunidades de inversión. Se trató de la única mesa en todo el foro donde participan ministros, presidentes de compañías internacionales, funcionarios de la ONU, las organizaciones no gubernamentales más importantes del mundo y académicos del más alto nivel. Bueno, pues la única mesa, la de México, en la presentación de México, que no abrió el micrófono a los allí presentes. El último informe sobre Internet de la ONG International Freedom House reitera que somos un país parcialmente libre en Internet. Entre 2011 y 2015, de acuerdo con el índice, hemos ido empeorando nuestra calificación. Desde el 2011 hasta el 2015 hemos ido empeorando la calificación de manera evidente en el apartado, ¿saben de cuál? En el de violación de derechos de los usuarios, donde el gobierno tiene una participación activa. Al terminar la mesa, Luis Fernando García del medio R3D aprovechó que los micrófonos que fueron negados a la participación del público estaban abiertos e increpó a la funcionaria pública preguntándole: ¿y qué dice de los derechos humanos en Internet? ¿Qué de la vigilancia masiva y la compra de tecnología para espionaje por parte del gobierno mexicano? ¿Qué de las garantías para expresarse libremente en Internet? ¿Cuál es la justificación pública para que estos temas no formen parte de la agenda digital del gobierno mexicano? Con estas cuatro preguntas, la funcionaria prefirió callar. Ignoró al activista y dio por terminada la mesa. La actitud evasiva parece ser una constante del gobierno actual y sus funcionarios. El vacío que ellos mismos han formado ha convertido a Internet en el espacio idóneo para la confrontación política. No es que los usuarios sean unos chairos, es que el gobierno ha decidido cerrarse a cualquier diálogo. Resulta notable la actitud de los representantes mexicanos. En otras mesas, funcionarios de alto nivel de Brasil, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra enfrentaron sin problemas los temas más delicados alrededor de sus políticas: la vigilancia masiva, el fin de la privacidad y la censura. Aquí todos dialogamos de manera horizontal. Aquí el gobierno mexicano nos reiteró que no es que no entienda la tecnología, es que simplemente no entiende nada de democracia. ¿Qué tal? Así es la cerrazón, la ignorancia, la irresponsabilidad del gobierno mexicano, que con un pinchurriento PowerPoint y un video ahí hecho de 3 pesos de por alguna empresita de Televisa, que pues más era más propio de la Secretaría de Turismo, que nada más dando algunos números y cifras alegres, quiso cumplir con la responsabilidad de rendir cuentas en este pues importante foro del Internet Governance Forum, el IGF, que es el foro para la gobernanza de Internet, el foro más importante donde se dialoga en el mundo sobre el desarrollo de Internet y los derechos humanos en cada uno de estos países. Y fue pues Luis Fernando García, del medio R3D, que aprovechó los micrófonos, los cuales fueron primeramente negados para el público. Bueno, pues él con 4 preguntas pues incomodó a la funcionaria, a esta señorita, a señora Yolanda Martínez, que es titular de la Unidad de Gobierno Digital, quien nada más con su PowerPoint y su video chafa creyó que ya iba a cumplir, pero no pudo pues responder ninguna pregunta del público y prefirió callar e ignorar al activista de R3D para evadir su responsabilidad. Pues hasta aquí esta información, espero que les haya gustado. Vámonos con más música aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Kidding. You got me woke up. The way you roll that, sticky like okra. Just let me coach ya, show you about my culture. It's a late night show like Kona. Bitch, the party ain't over. Go ham in here and grab your friend by the hand. Let me know, is you down? Body like playmate of the year. I might make that play of the year. I already know that we don't play fair, but I think that you and your girl, yeah. Give me some of that. We stand out till the sun up, hey. Twisted and burned up, hey. Can't nobody stop us. Sunset, yeah. from the fifth. I ain't seen none, girl, plead the fifth. Make your man cease to exist. All this money don't make no sense, you scared? Hey, hey. Give me some of that. Out to the sun up, hey. Twisted and burned up, hey. Can't nobody stop us. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov y para comentar la siguiente información, pues así como se acerca la época navideña también, en donde se vislumbra pues un ambiente de fiesta, pero pues más fiesta van a tener los políticos del gobierno en turno, porque ellos no pasarán hambre, no pasarán penurias, no se apretarán el cinturón. Las carencias económicas es para el pueblo, es para la gente de abajo. No, las carencias económicas no permitirán a muchos ciudadanos pasar una feliz Navidad en este año, ni fin de año. En contrario o caso contrario a la élite política, quienes ellos recibirán jugosas sumas de dinero proveniente del dinero de todos nosotros los mexicanos. Así como lo oyen, todos los integrantes de los órganos autónomos y de los poderes ejecutivo judicial obtendrán un aumento en el aguinaldo y gratificaciones de fin de año. De acuerdo con los anexos del presupuesto de egresos, algunos consejeros de la judicatura, ministros y magistrados electorales federales tienen autorizados aguinaldos de más de 586 mil pesos, lo que representa un incremento del 13% en relación con lo aprobado en 2014. ¿Tú qué harías con un aguinaldo de más de 586 mil pesos? En cambio, por ejemplo, los secretarios generales del Senado aparecen con montos de 563 mil 896 pesos. Más de 563 mil pesos que corresponden a la suma de aguinaldo y gratificación. Para Peña Nieto se autorizó una erogación por 425 mil 478 pesos por conceptos también de aguinaldo y gratificación, lo que representa un incremento del 7.32% más todavía en comparación con el año pasado 2014. El aumento más significativo será para los integrantes de la Comisión Federal de Competencia, ya que su bolsa navideña se incrementará casi 50% al pasar de 264 mil 627 pesos de 264 mil a 396 mil 800 pesos, casi el 50% por concepto de aguinaldo y gratificación para los integrantes de la Comisión Federal de Competencia. ¿Qué tal? ¡Qué vergüenza! ¡Qué robo a la nación! Con incrementos que rondan el 7.6% están las prestaciones decembrinas de los titulares de la Auditoría Superior de la Federación con 404 mil pesos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos con una cantidad similar de 404 mil pesos. Y el INEGI con 418 mil pesos. Los consejeros del INE, por si no tenían llenadera de todo el dinero que se están llevando, aparecen con aguinaldos de 454 mil pesos cada uno, y el secretario ejecutivo de dicho órgano, 397 mil pesos. Y para los del recién Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE, mantuvieron las mismas asignaciones de 387 mil pesos, 387 mil pesos para su titular y 361 mil pesos para el resto. Según cifras, a los senadores les fue asignado el mismo monto que el año pasado, que asciende a 234 mil 330 pesos de aguinaldo para cada uno. Para los diputados se programaron para este año 140.504 pesos y los actuales legisladores que iniciaron su gestión en septiembre pasado recibirán la parte proporcional. En ambas cámaras del Congreso, los secretarios generales aparecen por encima de los legisladores. En el Senado con 563.000 pesos y en San Lázaro con 400.000. En el sector privado, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas pagan los 15 días que la ley establece como mínimo. ¿Qué tal, verdad? Así, por ejemplo, pues algunos de los beneficiados sería Roberto Figueroa, que es secretario del Senado, que pues recibirá 563.896 pesos, que son 144 días de salarios mínimos. Mauricio Fará, secretario de San Lázaro, se llevará 400.948 pesos, que son 79 días de salarios. Y el otro títere de Salinas, Enrique Peña Nieto, se llevará 425.478 pesos, 61 días de salario mínimo. Y Roberto Gil, presidente del Senado, 234.330, que es un total de 59 días de salario mínimo. ¿Qué tal? Una vergüenza este latrocinio, este robo a la nación. Ellos, los políticos, van a disfrutar de una jugosa Navidad, mientras todo el pueblo seguirá pasando una amarga Navidad. Bueno, pues aquí regresamos con más, vámonos con más música y regresamos al cóctel Molotov en la frecuencia de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out, and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh! No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis under edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, Everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins. Bueno, pues regresamos al cóctel Molotov a través de la frecuencia de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Y bueno, quiero comentarles acerca pues de esta preocupación que está generando ya desde ahorita, antes de que empiecen ni las precampañas, antes de que empiece todo el movimiento de la elección del 2018, bueno, pues ya andan muy preocupados por el repunte que tiene Andrés Manuel López Obrador, y es que sigue siendo el punto de referencia para todos aquellos políticos y partidos que ven con preocupación las acciones de Andrés Manuel López Obrador cada vez que inicia una de sus campañas en pos de la presidencia. Y ahora le tocó el turno, tomó la estafeta el jefe del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien encabeza las protestas contra Andrés Manuel López Obrador, porque este dijo así, Manlio Fabio, don Beltrone, dijo, aprovechando un vacío de la ley, aparece en todos los spots de Morena, que Morena difunde en radio y televisión, lo que constituye al pobre y mínimo juicio de el narco don Beltrone una campaña adelantada. Para impedir este abuso, Beltrones propone una nueva reforma constitucional que le cierre el paso a Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo permita una vuelta al pasado. La iniciativa que el PRI presentará a más tardar en febrero de 2016, según anunció su presidente, propondrá que los candidatos y los partidos vuelvan a contratar tiempo en radio y televisión como se hacía antes. Esas compras, por ejemplo, las efectuadas por amigos de Fox, fueron consideradas en 2007 factor de inequidad y quedaron prohibidas por la reforma de ese año, la cual, por cierto, tuvo entre sus principales promotores al capo de capos, don Beltrone, quien ahora quiere revivirlas. Como un monstruo, como un Frankenstein del pasado, quiere traer de nueva cuenta a la vida a esas reformas que fueron consideradas en su momento como un ejemplo de inequidad y que quedaron prohibidas en la reforma de 2007, en la reforma electoral de 2007. Entrevistado el día martes por el Lamebotas institucional de Milenio, Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, Beltrones reconoció que Andrés Manuel López Obrador no viola la ley, pero sí el espíritu de esta, porque la reforma de 2007 trató de impedir que quienes poseen más dinero puedan comprar espacios en los medios y aparecer en ellos más tiempo que sus adversarios políticos. Según Beltrones, Andrés Manuel López Obrador aprovecha huecos legales mediante un truqueo y ha aparecido en 1 millón de spots, así lo dijo él, que según las cuentas del líder priista tendrían un valor en dinero de 500 millones de pesos. Según él, está acostumbrado a manejar esas cifras. El truquero, así lo dijo don Beltrone, el truquero AMLO ha creado una nueva inequidad, según el exgobernador de Sonora, porque ya es virtualmente el candidato de Morena a la presidencia y ha tomado ventaja con respecto a los candidatos que habrán de ser postulados por otros partidos para la elección del 2018, los cuales iniciarían sus campañas con desventaja de 3 años con relación al exjefe de gobierno del Distrito Federal, el exjefe de gobierno más exitoso que ha tenido el Distrito Federal. Más o menos la desventaja con la que llegaron a la elección del 2012 los rivales de Enrique Peña Nieto, quien inició su precampaña por la presidencia utilizando tiempos oficiales cuando todavía era gobernador del Estado de México. López Obrador, en efecto, aprovecha su liderazgo en Morena para promover su imagen en los spots que por ley su partido tiene derecho a difundir en los medios electrónicos. Eso, por supuesto, lo coloca en una posición de ventaja cronológica con respecto a los posibles candidatos del PRI. Beltrones, quien asegura está interesado en ser nominado por su partido, Osorio Chong, o ahora el muñequito de trapo de Peña Nieto, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública de este gobierno impuesto. Cualquiera de ellos tendrá que esperar a recibir la unción como candidato hasta noviembre de 2017, aunque todos tienen desde ahora una amplia exposición mediática gracias a las posiciones políticas que ocupan. Mientras tanto, el presidente del PAN, el otro títere de Peña, Ricardo Anaya, este chamaquito, también aparece reiteradamente en los spots de su partido, pero de él, don Beltrone se expresó muy bien en la entrevista para Radio Fórmula. Es un político sumamente inteligente que sabe que este vacío de ley no lo usa. Pues así, don Beltrone pues se expresa, pues no negativamente, se expresa positivamente de este títere también del PAN, que presidente del PAN, Ricardo Anaya, quien dijo Beltrones, dijo, es un político sumamente inteligente, él sabe que existe este vacío y lo usa. Es decir, Anaya no es abusivo. Sin dar detalles sobre el contenido de la iniciativa de reforma electoral que presentará el PRI en febrero del 2016, Beltrones hizo un esbozo de la misma. Debe haber un ajuste a fin de que los tiempos oficiales sean aprovechados por los partidos políticos en momentos no electorales y posteriormente por los candidatos formales en los momentos electorales para evitar candidaturas anticipadas. Puede entenderse la preocupación del político sonorense por la ventaja cronológica que AMLO tomó como posible candidato a la presidencia. Incluso podría ser interesante para algunos partidos y para algunos políticos, ya lo fue, por ejemplo, para Miguel Barbosa del PRD, su propuesta de poner un candado al uso inequitativo de los tiempos oficiales que, en su opinión, hace Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que resulta paradójico es que en nombre de la lucha contra la inequidad de los tiempos oficiales quiera reabrir esta por la vía del dinero. A la pregunta de si estaría de acuerdo en que partidos y candidatos volvieran a comprar tiempos, respondió: la ley empieza a mostrar algunos huecos que debe ajustarse y podríamos pensar en que si los partidos políticos necesitan más tiempo para poder promover a sus militantes, pudieran comprar algo de tiempo, pero con límites específicos, no hacerlo tan tajante. La propuesta de Manlio Fabio Beltrones parece dirigida a reducir la ventaja cronológica que, a su juicio, lleva a Andrés Manuel López Obrador en la carrera presidencial rumbo al 2018 y, por supuesto, alcanzarlo y rebasarlo mediante la compra de espacios en medios cuando lleguen las campañas electorales. Seguramente las empresas de radio y televisión verán con simpatía la iniciativa del PRI, ¿verdad? Claro que sí, porque al final de cuentas ellos son los que se hinchan de dinero, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo importante es que Beltrones reconoce que AMLO no viola la ley. Así, así de plano y de tajante. Bueno, pues los dejo con más música. Ahorita regresamos al Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Life, lonely town. pictures of your mother. Was you loved when you were 16 on a swimming team? Image of your sister and how much you miss her. Boys you loved when you were 19, all of it but me. Boys you loved when you were 19, all of it but me.